Hola, nuevamente, soy la maestra Consuelo Rincón Comparán, con la finalidad de que el contenido de este curso se logre desarrollar a lo largo de este ciclo escolar. Se propone una forma de distribución del tiempo que considera diversos espacios de trabajo. Estudio en la modalidad del taller, organizado en sesiones de 4 horas. Estudio en la modalidad del consejo técnico, organizado en sesiones de 4 horas también continuas. Estudio de la modalidad de reuniones semanales, organizadas en sesiones al menos 2 horas continuas. Se proponen 2 sesiones por mes. En todas las modalidades de estudio, es importante considerar las siguientes condiciones: que en cada sesión de estudio se prevea un tiempo suficiente que permita el desarrollo y cierre de las actividades correspondientes, que cada participante cumpla con los compromisos o acuerdos de cada sesión. El hecho de que cada profesora cuente con los materiales del curso favorece el trabajo autónomo en función de los tiempos que cada quien pueda destinar para avanzar en su profesionalización y en una comprensión más profunda del programa de educación preescolar. Hay orientaciones generales para el desarrollo de estas actividades. 1. Este curso de formación y actualización profesional está diseñado para desarrollarse en modalidad de taller. El tiempo propuesto para el desarrollo de las actividades en cada módulo es de 20 horas. Una opción que puede contribuir a ampliar a los tiempos destinados a este curso es aprovechar las reuniones de consejo técnico consultivo. En las escuelas de organización completa, es conveniente y altamente formativo que el personal docente y la directora se reúnan para llevar a cabo el análisis de la experiencia que se sugiere en las actividades de cada módulo. En el caso de las escuelas unitarias o de organización incompleta, pueden establecerse acuerdos para realizar el análisis y estudio del programa en reuniones en donde participen educadoras de varios planteles. Los materiales básicos para el trabajo son el Programa de Educación Preescolar 2004 y los textos que se incluyen como anexos para el estudio y análisis de los contenidos en cada uno de los módulos. Para lograr los propósitos del curso en su conjunto, es conveniente desarrollar las actividades en el sentido en que estén planeadas y realizarlas en su totalidad. La coordinadora del curso tiene como responsabilidad conocer el programa de educación preescolar, el trabajo pedagógico en cada tiempo formativo, en cada campo formativo, se verá fortalecido si las educadoras, a través de la reflexión colectiva, revisen constantemente los principios pedagógicos. La observación y escucha atenta de lo que hacen y dicen los niños durante las experiencias y los registros son de gran importancia. La autoevaluación, a partir del análisis reflexivo de la práctica docente, de sus formas de intervenir e interactuar con los niños y de la formación registrada en los diarios del trabajo, permitirá que las educadoras identifiquen fortalezas y debilidades. El registro de inquietudes y dudas derivadas del trabajo que se desarrolla en los niños a partir de este programa. Durante el desarrollo de actividades propuestas, es importante tomar notas personales para después reflexionar. Cada módulo incluye actividades cuya finalidad es orientar a las educadoras para planificar y desarrollar situaciones didácticas.